morena, fumándole al gallo con un fierro bien verga. Me verán zumbando, loco y malandro. Trago de yo y walker con pase del pescado. La presa ya me espera, anda todas las enfermas. Quieren de mí tu silencio y toda mi feria. El pan se está pegando, le doy poca palandro. Puro billetito de los bran que voy tirando. Un saludote pa' mi compa El Poco. Yo loco, llego siempre. Palo Carón. Somos pocos pero locos. Este rollo no es pa' todo. La gente va pendiente y el negocio anda muy fuerte. Por un cuadrito mandamos. Yo estoy bien planchada. Me protege y en mi pecho va colgando. Listo por los envidiosos, la neta ni los topo. Suspiro hacia el cielo y la nariz lleno de polvo. Y ando riendo solo, como el guasón está. Me limpio su mala vibra y me